que rastrea en el barrio, muere en el barrio. Código calle, muy necesario. Si no respetan, sé que van a ser varios. Que lágrimas de sangre lloran, lloran. Que rastrea en el barrio, muere en el barrio. Código calle, muy necesario. Si no respetan, sé que van a ser varios. Que lágrimas de sangre lloran, lloran. El código dice, el barrio tiene que ser respetado. El que rastrea va a ser asesinado. Si perdió respeto por donde se ha criado, por su misma raza será crucificado. No existe lástima ni existe pena. Por bardear a su gente pagará su condena. Sus venas de muerte, la pistola queman. Para la traición esta será su última cena. Cagó la verga y no la bancó. Y en su tumba solo se enterró. Él sabía que iba a terminar así, pero pensó que nadie lo iba a descubrir. Y ahora no saben dónde está, porque anda escondido. Con miedo a represalias no le quedan amigos. Porque bardeó, todo el mundo está resentido. Si lo ve, le meten un tiro. El que rastrea en el barrio, muere en el barrio. Código calle, muy necesario. Si no respetan, sé que van a ser varios. Que lágrimas de sangre lloran, lloran. El que rastrea en el barrio, muere en el barrio. Código calle, muy necesario. Si no respetan, sé que van a ser varios. Que lágrimas de sangre lloran, lloran. No es un delincuente, es un cobarde. Y ahora va a sentir plomo caliente como arde. Perdió el derecho de que alguien lo resguarde. Para pedir perdón ya es tarde. Se rebeló y no respetó, y ahora ya sabe lo que va a pasar. Y aunque tocó y se refugió, tarde o temprano se va a regalar. Nadie lo va a padrinar, no. Todos saben que nadie puede ayudarlo. Por rastrero, no hay peor vergüenza que violar o ser rastrero. En la lista de demonios cual tiro son los primeros. Nadie los va a pagar porque saben lo que hicieron. Si no terminan patrullero, la gente del barrio no se toca. El verdadero delincuente tiene código, papá. La gente de mi barrio no se toca. Cali, no lloré porque el que rastrea en el barrio, muere en el barrio. Código calle, muy necesario. Si no respetan, sé que van a ser varios. Que lágrimas de sangre lloran, lloran. El que rastrea en el barrio, muere en el barrio. Código calle, muy necesario. Si no respetan, sé que van a ser varios. Que lágrimas de sangre lloran, lloran.